corazón, ya llegué. Ay, qué caminada. Está lindo el pueblito, pero como te digo, que me va a hacer falta la ciudad. Ay, perdón, no sabía que tenías visitas. Buenos días. Buenos días. Mamá, ella es Patricia. Patricia. Hola. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Ay. Patricia es la presidenta de la Asociación de Artesanas, donde te conté que trabajo. Vino acá para conocerte. Ay, pero qué honor. Ay, pues mucho gusto, Patricia. Qué linda blusa que lleva. Ah, gracias. Qué bueno que le gusta. Es de las que nosotros hacemos ahí en la asociación. Ah, sí. Usted sabe que a propósito yo vi a varias personas con, por ahí con blusas así. Ah, vea. Le voy a dar un consejo. Si usted quiere sobresalir, pues yo le puedo vender unas cosas bien lindas. Mire, aquí traigo unos catálogos de ropa que le van a fascinar. Ah, es que me dijo Adriana que le había comentado de nuestra asociación y del trabajo que estamos haciendo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, sí, ella algo me comentó. Pero bueno, venga, venga, vea. Mira este juego de blusa y abrigo. Ay, es de ensueño. Sí, qué cosa más bella. Sí, se ve bonito. Ajá. Pero es que nosotras queremos que usted entre al grupo. Dice su hija que usted siempre fue muy buena tejiendo y bordando. Sí, así es, Adrianita. Ay, ay, ay, sí. Pero viera que yo hace mucho, mucho que no tejo. Ay, pero lo que bien se aprende no se olvida nunca, usted lo sabe. Y nos vendría muy bien una nueva compañera. La asociación está creciendo y así usted se va a sentir más a gusto aquí en San Miguel. Ay, qué incómodo. Vea, mire, yo le agradezco mucho, pero la verdad es que a mí eso no me llama la atención. Mamá, pero sí es una oportunidad muy linda. Viera qué lindo es estar en el grupo. Además, Adriana me contó que usted tiene una hija en el extranjero que le envía dinero. Así se le hace mucho más fácil aportar la cuota de solidaridad. ¿Cuota? ¿Pero qué está diciendo? Sí, todas damos mensualmente una cuota para el fondo de solidaridad en caso de que alguna asociada ocupe ayuda y en un momento de necesidad. Ay, mire. Eso de querer meterme a la fuerza en su asociación no me gusta. Pero que además me pidan dinero ya es demasiado. Ustedes me disculpan, pero yo me marcho. Pero mamá... Ya, Ángela, por favor, escoge un canal y ya. Veamos algo. Tomá, escoge vos. Todavía estás enojada conmigo. Perdóname, es que no me gusta ver cómo tu familia te presiona. Ay, es que, José, entendé que soy su sustento. Si salí de allá fue para poder ayudarles, para que tengan una vida mejor. Mira, con eso de que el pueblo se volvió noticia, ahora tenemos el hostal lleno de periodistas. Vamos a tener buenas ganancias y, bueno, se las mandas todas a tu mamá. Ay, José, vos siempre resolviéndome los problemas. ¿Ves? Gracias. Gracias a Dios que al menos puedo resolverte los problemas. No te preocupes. Además, para eso sos mi niñita. Así me siento. Como una niñita arrimada. Voy a salir a despejarme un poco. Como si no hubiera vivido lo suficiente para ya no ser una niñita. Ay, Ángela. Era esto lo que querías para tu vida. Y José, él ha sido tan bueno, pero... Ay, ay, virgencita del camino. Ayúdame a saber qué hacer. Mamá. Usted tiene que entender lo importante que es la asociación para este pueblo. Todas las mujeres nos hemos superado con esto. Ay, mi hija, no. La asociación esa podrá ser el maná caído del cielo. Pero lo que es a mí me revienta que me obliguen a hacer cosas que no quiero. Pero no es forzar, mamá. No tiene nada de malo un poco de terapia para convencerla. Además, ¿no le parece lindo formar parte de algo útil? Una siente que es mejor persona y que se gana la vida de manera digna. Ay, ay, ay. Y además, ¿qué es eso de dar una cuota, no? La plata que me envía su hermana es para mí y para Michael. Para que nos compremos cosas, no para dárselo a un grupo de viejas que ni siquiera conozco, mijita. Ay, mamá. Qué triste es que usted no entienda qué es la solidaridad. Ay, está bueno ya. Voy a salir a ver si puedo comenzar mi negocito. Seguro que en un par de horas ya tengo buenas clientas. Bueno, dime, ¿qué te hago? Ay, no lo he pensado bien, pero quiero algo radical, algo que me cambie por completo. Vas a ver, chamo. Te voy a transformar. Ajá. Déjame ver, me parece que unos highlights rubios y plateados se te verían geniales. Quizás hacerte también unos spikes o un pequeño mohawk. Eso suena radical. Quiero verme diferente, lucir como me siento por dentro. En una hora vas a ser un Beto totalmente diferente, vas a ver. Entonces le anoto esta blusa negra y la otra sin mangas, ¿verdad? Talla mediana, doña Eva. ¿Segura que no necesito un adelanto? Ay, no, mijita, ¿cómo se le ocurre? Esto uno lo manda a pedir y bueno, luego cuando yo se lo entrego, usted me lo paga. Ay, bueno, voy a seguir, que todavía me hace falta un buen trecho. Vaya a esa casa de la esquina, doña Eva. Ahí siempre está un grupo grande de mujeres. Seguro vende bastante. Ay, Dios te oiga, mujer, Dios te oiga. Ojalá todas compren como tú. Doña Patricia. Eva, vino a visitarnos. ¿Será que cambió de parecer? Ay, ay, ay, no. Es que, mire, yo solo andaba vendiendo mis cosas por catálogo. Mire, mejor me voy. Ay, no se vaya. Vea, yo no la voy a seguir presionando. Tranquila. Más bien, entre y conoce el taller. Primero le hago el tour y después usted habla con las muchachas a ver si alguna le compra algo. Ay, pero mire qué precioso este mantel. Uh-huh. Dígame, estas son las cosas que hacen. Sí, esto ay, es. Mira este juego de bebé, está bellísimo. Vea qué lindo, Eva, mire, ¿ah, mire? ¿Sí? Este pullover lo hizo su hija Adriana. No me diga. Sí, aquí trabajan unas 14 compañeras. Ajá. Todas vecinas de San Miguel. Vendemos nuestros productos en la capital y en varias zonas turísticas. Vea qué cubrecamas más lindo está tejiendo doña Sandra. Ay, sí, está precioso. La verdad es que está muy buena la combinación de colores. Óigame, la felicito. Ay, gracias. Ay, Patricia, pero qué máquinas de coser tan modernas tienen. Uh-huh. Fíjese que yo solo he usado de aquellas viejas, ¿se acuerda? Las de hierro y pedal, ay, aquellas. Sí, no, todo lo hemos comprado con las ganancias y la cuota solidaria de las socias. La casa también. Y muchas socias tienen casa propia por eso. ¿De veras? ¿Usted sabía que Adriana pudo terminar la casa por esto? Ay, la de Adriana. Yo pensé que con las remesas... Ay, dígame, ¿y cómo hacen para que les alcance para todo? Solo siendo solidarias. Aquí casi todas recibimos algo de remesa, pero se nos va en la comida o en los gastos de la escuela de los chavalitos. Ajá. Así que tratamos de guardar para la cuota. Cada socia da lo que puede dar, unas más, otras menos. Y esa plata la ahorramos e invertimos, así siempre hay un buen fondo de emergencia. Nunca se sabe cuándo puede ocurrir una desgracia. ¿De veras? Pero miren al nuevo alcalde. ¿Cómo le va, Rafael? Bien, doña Esther, muy bien. ¿Y usted? No me diga que extraña su antiguo trabajo. No, ¿qué va? Menos ahora con este enredo de los migrantes que agarraron en el furgón. ¿Cómo va eso, Rafael? Ahí vamos, doña Esther. El campamento está instalado y estamos buscando que tengan lo básico. Ay, señor Cabrera, me pregunto cuánto se irá a quedar esta gente. ¿No es que el gobierno tiene que hacerse cargo de ellos? Sí, así es, Esther. Viene una comitiva la otra semana a ver cómo le entramos al asunto. Ay, ojalá todo se resuelva rapidito. No sé si rapidito, no lo creo. En la de menos tendremos que pensar en seguir atendiendo a los migrantes unas semanas más. Ya regresamos con Pueblo de Paso. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol.